Primera de Timoteo. Esto es un resumen de la primera carta de Pablo a Timoteo en 2 minutos. La primera carta de Pablo a Timoteo tiene 6 capítulos y 113 versículos y fue escrita precisamente por Pablo desde Macedonia entre el año 62 y 64 después de Cristo. Esta carta fue escrita para aclarar a Timoteo las áreas de trabajo en las que debe dedicar su atención como líder, a fin de que la iglesia que está en Éfeso crezca sana, prestando atención especialmente a la infiltración de la falsa doctrina. En el capítulo 1, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a la enseñanza en la iglesia. En el capítulo 2, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a las reuniones de la iglesia. En el capítulo 3, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a los dirigentes de la iglesia. En el capítulo 4, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a la apostasía en la iglesia. Finalmente, en los capítulos 5 y 6, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto al ministerio en la iglesia. Esta carta, junto con 2 de Timoteo y Tito, son preciosos recursos llenos de sabiduría para los pastores de las iglesias bíblicas. Por eso las llaman epístolas pastorales. Esto, pues, ha sido un resumen de la primera carta de Pablo a Timoteo en 2 minutos.